Dios es misericordioso, pues tenemos aquí una presencia muy importante y que creo que va a satisfacer igualmente todas las expectativas. Tenemos con nosotros hoy a Calixto Suárez Villafañe. Él es representante de la Confederación Indígena Tairona del Pueblo Arhuaco. Viene de Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y nos va a hablar de la cultura de su pueblo, de la cultura arhuaca, y en especial pues también de los temas de salud, ¿no? Con él a su lado está Edwin Parra, un biólogo y colaborador de la revista The Ecologist y también experto en temas de medicina autóctona. Bueno, muy buenas tardes. La dinámica es la siguiente: Calixto irá a hablar un poco sobre la ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre su cultura, sobre las culturas que también habitan en la sierra. Un poco vamos a tocar sobre la visión indígena, de la visión arhuaca que ellos tienen sobre la salud. Y pues después queremos que la gente pues interaccione con Calixto haciéndole preguntas, pues dudas que tengan o sobre el ambiente o sobre algunos temas, y finalmente iremos a mostrar pues fotos, diapositivas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la gente que convive en esta ubicación, que es más o menos en el nororiente de Colombia. Bueno, entonces, Calixto. Mi nombre es Calixto Suárez Villafañe, el pueblo indígena arhuaco de la Sierra Nevada en Colombia. Y tengo otro nombre que es tradicionalmente un arubíndomo. Eso interpreta identidad, hijo universal. Me da orgulloso de estar aquí en el grupo y que no estaba dentro de la programación, y la verdad que me siento muy contento por la participación. A ver, en Colombia existen 84 pueblos indígenas que aún todavía permanecen y vivos e indirectos. Dentro de 84, 63 todavía tienen idiomas, lenguas propias, su identidad, su cultura, y yo soy una de esos. Nosotros estamos en la parte hacia el norte de Colombia, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que allí existimos 4 pueblos indígenas, que yo soy de los, una etnia arhuaca, y los otros son Kobi, los otros son Guivas, y el otro es Cancuam. Y cada uno tenemos sus propias culturas, su religión, sus creencias, y siempre respetándonos uno al otro. La existencia nuestra es desde allí. No venimos de otras partes, sino siempre hemos vivido allí, y con nuestros propios filosofías, las sabidurías, el conocimiento, y con la ley de origen que nunca cambia. Nosotros, la cosmovisión, el pensamiento, el conocimiento y la sabiduría, sentimos responsable del territorio y el mundo por el conocimiento que tenemos guardado. Pero la existencia ha sido bastante dura y hemos llevado luchas casi toda la vida o nuestras existencias, porque la época de conquista, desde la época de la conquista, ha habido muchos desplazamientos de la comunidad indígena que estuvieron en la parte baja, desplazamientos hacia la parte alta, pero gracias a Dios por nuestros conocimientos que hemos guardado, todavía existimos y eso nos da garantía y la seguridad de nuestro existir. Y siempre nos abrazamos en la naturaleza. Somos por natural ambientalistas. Somos por natural ecológico respecto a la naturaleza. Actualmente somos 21.000 indígenas. En total, los cuatro pueblos indígenas somos 83.000 y nosotros los arhuacos somos 21.300 habitantes. Nosotros la lucha pensamos que es un ciclo, porque después de la conquista vinieron la misión capuchina. Hablo un poco de las problemáticas, los problemas que tenemos actualmente. Después de la conquista vinieron la misión capuchina, que eso nos llevó muchas muertes y la contaminación mental también. Pero también a la lucha hemos podido fortalecer y ganar. Pero después vinieron las famosas, en el año 60, la bonanza marimbera, que vinieron mucha gente de otras partes en busca de mejorar la vida. También hubo muchos muertos indígenas y desplazamientos y fumigaciones. Pero también por la lucha de nosotros también hemos ganado. Y después también tenemos todavía con las religiones particulares, tienen su respeto, pero también buscamos el respeto. Y con la evangelización, el mestizaje también ha sido bastante duro. Y ahora, últimamente, desde el año 88, por donde yo estoy, tenemos problemas con los grupos armados. Pero siempre estamos en comunidad, en unión, la unificación hace las fuerzas. No darle espacios a esas organizaciones guerrilleras o paramilitares. Bueno, ahora entro a hablar un poco del tema de salud, cómo manejamos. A ver, para entrar en respecto de salud, siempre se basa en el origen, en nuestro principio, en la materialización del universo, materialización de luz. Cada uno, un principio le dejaron una ley que nunca iba a cambiar, una ley, unas normas para cumplir en nuestra existencia y vivir en armonía con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza, tanto el hombre y la naturaleza, y la naturaleza y el hombre. Entonces nosotros cumplimos esas leyes. Todo el tiempo vivimos haciendo ese tipo de trabajos en rituales, ceremoniales. Y más cosas. Últimamente, en el problema de salud dentro de las comunidades, tenemos problemas con la penetración de los medicamentos occidentales. Entonces hacemos estudios que los habitantes que existen en la parte baja, que no cumple esas leyes, tienen abscesos de asimilar esos problemas que tienen los sombre blancos. Y en la parte media ya es un porcentaje menos. En la parte alta es totalmente puro, donde la alimentación es pura y la contaminación mental es pura. Allá no existe ningún tipo de enfermedad, porque los habitantes de allí cumplen con las normas, por otro lado, y por otro lado, pues la pureza. Entonces mi presentación es como luchar eso, y contra eso, pero siempre ha sido políticamente, como hay todo, ¿no?, en todas partes. Entonces ha sido bastante dura. A ver, cuando un niño nace, lo primero es como un, nosotros le decimos bautismo. Bautismo le decimos en el sentido de reconocimiento con la naturaleza, que un ser nuevo viene en este planeta. Y después el proceso de la vida. A ver, la vida tiene 4 etapas de esta existencia, en esta existencia físicamente. El primero es el bautismo, el siguiente es el desarrollo, la pubertad, y el siguiente es el matrimonio y la muerte. Entonces uno pasa en esas etapas cumpliendo con esas leyes que nosotros manejamos, y no hay problemas psíquicas, no se presenta el problema, ningún tipo de problemas físicos. Pero hay comunidades que no cumplen esas leyes, tienen esos problemas. Entonces, una persona que se manifieste con desequilibrio físico, lo que le hacemos es un estudio o un análisis total, no únicamente la persona, sino miramos más allá de lo físico, porque la persona en sí, el cuerpo físico es una etapa, y el espíritu pues no tiene año, no tiene la existencia, eso viene de muchos, tiene muchos, o sea, no tiene años. Entonces muchas veces la gente nos miramos a nivel físico, y el problema está más allá, y eso es lo que nosotros un poco manejamos y lo vivimos. A ver, en la naturaleza todos seres vivientes tienen una función, en vientos, en ríos, las piedras, las tierras, el agua, los árboles, en cuanto a animales, tiene una función. Por eso nosotros, hasta los más insignificantes, sea, es valedero. Y asimismo existe bichos en nuestros cuerpos que todo tiene unas normas para cumplir en nuestros cuerpos. Entonces cada una de esas falla, hay un desequilibrio. Entonces la presencia de las enfermedades es un poco relacionado con la mente y con el espíritu. Porque la mente es muy poderosa y invade a nivel físico, y eso nos conlleva un problema o manifestación de problemas físicos, que eso los científicos las tendrán claramente, sin que lo que hace daños en el cuerpo. Bueno, vamos entonces, las personas que deseen empezar a hacerle algunas preguntas a Calixto. Ay, yo pienso que son dos culturas diferentes. Tampoco no referimos que uno es muy superior, el otro es inferior, sino dos culturas diferentes, y las dos cosas tienen su respeto. Y eso tiene un origen, y eso tiene también un fin, y eso está bien. Pero también uno siente que muy desarrollado tecnológicamente, físicamente hablando, pero pobremente el interior, vacíos en el interior, que eso nos conlleva en diferentes caminos, o la manifestación de diferentes problemas psíquicas. Pero eso es un proceso de aprendizaje. A ver, el conocimiento que nosotros tenemos guardado hasta ahora no hemos podido plasmar en una hoja, en libros, porque dentro del estudio y el conocimiento, el análisis que hacemos a las personas, todo cambia. Puede llegar dos personas con el mismo síntomas, con el mismo problemas, pero dentro del análisis que les hacemos, pues el origen del problema de las personas es diferente. Entonces no podemos recetar tal cosa ni nada. Entonces, de acuerdo, les hacemos algunos totalmente cambia el proceso de tratamiento. Entonces en ese nivel no hemos podido como decir que el dolor de cabeza sirve tal cosa, porque un problema tiene diferentes niveles y etapas. Y en el proceso de los niños, por ejemplo, hablando de un ser sabio, para preparación de un ser sabio se prepara desde el nacimiento. Y viviendo naturalmente, no hay necesidad de estar, de hacer mago ni nada, sino convivir con la naturaleza. Únicamente recibir el conocimiento de la naturaleza, como canta el viento, el agua, las horas. Por ejemplo, en las horas de la tarde uno siempre está respirando por la nariz izquierda, depende en relación del nacimiento, ¿no? En las horas que nació uno. Entonces, asimismo, la reacción de la naturaleza está trayendo el mensaje. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje lo hacen los mayores, los sabios. Y el canto de los pájaros también, el venteo de un árbol, como hace ruidos. Todo eso es un proceso de aprendizaje, sí, y de acuerdo de esos, pues uno interpreta el mensaje. No hay necesidad de uno contactarse con que de un espíritu particular de otro mundo, no, sino en vivencias en la naturaleza. O sea, un Dios verdadero que es luz de luz, o sea, siempre pensamos que es la luz blanca, es el máximo, ¿no? Si eso creemos. Pero nosotros en el cuerpo físico, que estamos parados encima de la tierra, que es una materia, y nos alimentamos con el producto de la misma tierra, y también nos alimentamos con el viento a través de la respiración. Entonces nosotros, por eso respetamos a la naturaleza. A ver, los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego, la consideramos como máximas, como el siguiente Dios, el segundo Dios, digamos, pero hay el primer Dios, que es el Dios, que fue creador. Nosotros como pueblos indígenas nos consideramos como parte del universo, parte del irresponsable. A ver, hablo de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada la consideramos como corazón de la tierra, corazón del mundo. Hablo de mi concepto. ¿Por qué la consideramos como corazón? La consideramos porque todo se originó en ese punto, en ese lugar, y de ahí distribuyeron en diferentes lugares del mundo. Por eso cuando los sabios, cuando los mamos le decimos, los sabios espirituales, científicos, saben desde ese lugar el equilibrio social de, por ejemplo, cuando hay algún problema social en otros puntos del mundo, hacemos ritos para bien de la humanidad, o sea, buscando la paz, tratando de equilibrar para que no se contamine mucho al planeta, porque el dolor y la angustia, todos esos pensamientos crea una energía negativa a nivel cósmico, esos desequilibrios. Entonces nosotros tratamos de hacer una purificación desde ese lugar. Y las leyes están plasmadas en ese lugar, tanto de los indígenas, tanto de otros castas. Y eso la conservamos. He dicho que nosotros estamos vacíos por dentro y vosotros lo conserváis un poco, ¿no? ¿Cómo os defendéis de todos estos ataques materiales que recibís por parte nuestra, que es un poco la contaminación que has dicho, que llega a todas las partes de nosotros, porque somos muchos? Y otra pregunta, si la naturaleza o ese Dios que tú dices pondrá fin a este mal, porque el hombre cada vez está peor, estamos peor, mejor dicho. De que buscamos muchos afueras, no dentro de uno, ¿no? Eso lo entendemos todo el mundo, es muy bien. Y por otro lado, ¿cuál es la siguiente pregunta? que a ustedes les ha llegado desde la tecnología de todos estos países? A ver, dentro de las del territorio indígena no existe luz todavía, no existe las carreteras, porque siempre hemos luchado por contra de esos, porque sabemos que eso nos lleva, nos contamina, tanto físico, tanto mental. Existe uno de los puntos, uno de los cerros como sagrados, como santuarios, que el gobierno puso una antena parabólica. Ahí existe. Entonces, hemos peleado, hemos luchado, pero no hemos podido ganar, porque está en manos de los ejércitos. Entonces, pensamos que para uno hacer el proceso de trabajos rituales, ceremoniales, corrompe, o sea, no es la misma. Entonces, sí ha afectado a ese nivel. Sí. Todo lo que está pasando se va a poner fin. Yo creo que eso va a ser la manifestación del fenómeno natural y también desentendimiento en las sociedades. Y yo creo que nosotros no lo vamos a vivir, no la vamos a ver. O sea, ¿verdad? En 2-3 generaciones, así que no nos preocupemos, sino ocupemos en algo si vivamos feliz. Es todo lo contrario, desinformar, pues eso, nos pintan acá en Colombia como que va a ser la salvación para los colombianos, la protección del medio ambiente, la protección de los indígenas, bueno, etcétera, con la excusa del narcotráfico. Y que se tenga relación con lo que acabas de decir, ¿no? De la antena esa militar que han colocado. Y bueno, eso. Sobre todo el plan colombiano, que no sabe cómo afecta. Está muy bien. Bueno. Muy interesante la pregunta, pero para responder la tengo muy poca. Pero todos los proyectos que entra de fuera hacia adentro, si lo hacemos coordinadamente con las comunidades indígenas, o sea, los dirigentes indígenas, que miran de las dos partes, clara, algunos no permitimos. El Plan Colombia lo he escuchado, sí, lo hemos analizado, mirado ambas cosas, ¿no? De afuera y adentro, el espíritu del proyecto que o sea, la esencia que viene ese proyecto, cuál es el negativo o el positivo, se lo hemos encontrado que es negativa y lo hemos rechazado. Pero como existe dentro de territorios indígenas, existen colonos campesinos y mestizaje también por otro lado, entonces ahí ha entrado, pero en las comunidades puro. A ver, hay niveles, etapas de conocimientos, o sea, para un chamán verdadero pues poco sale, no es que sea celoso de sí mismo, pero la misma sabiduría no le permite. Entonces, como ha visto que hay personas que aprenden ciertas cosas o comparten ciertas experiencias con nosotros y ya aparenta o se hace como un sabio y sale, entonces no es el verdadero. Entonces, a ver, en mi caso de salidas, empecé a salir desde el año 96, haciendo un poco de contacto social, pero más que todo con la naturaleza. Desde ahí llegué a parar acá en España. Si a mí no me financia ninguna institución, ninguna ONG ni nada, sino las cosas me van abriendo la puerta, si, y sin pensar, pues como ahora, Esto no estaba programado, estar acá con ustedes compartiendo ni nada, así me salen las cosas. Y lo que hago es llevarle la información, es lo que me interesa, lo que encuentro el verdadero de la sociedad, a mis sabios científicos, y después analizamos y eso. O sea, a mí no vengo a explotar mi sabiduría, nada, sino, o sea, conocer un poco y directamente, físicamente. Mucha gente me pregunta, ¿qué sientes con la gente que te rechaza, que te miran feo? A mí no siento nada, o sea que bien. Y lo más importante es estar con contacto con la tierra, ¿no? Que es el mismo tierra de mi tierra, sí, y la considero como madre, y es madre tierras. Entonces eso es lo más importante. Después que la tierra esté, siento que la tierra es un muy bien, pues me siento muy bien. Entonces, bueno, estoy alargando un poco la pregunta, pero así es. No miramos mal a nadie, ni las enfermedades, porque nosotros cuando nos pasa algunas cosas, algunas nos enfermamos, no le miramos, porque las enfermedades es un maestro para nosotros, nos enseña, y los virus o los microbios, como mencionas acá, y nosotros es parte de nuestros cuerpos. Entonces un ser humano, pues, que venga a nuestra comunidad, pues le brindamos todos, todo el cariño, todos somos unos y todo está en todas partes. Ah, bueno, bien. La coca, hablando de las plantas de las cocas, la coca en nuestro concepto es una planta sagradas, porque es una planta que nosotros la usamos con un maestro para nosotros, nos enseña, y los virus o los microbios, como mencionas acá, y nosotros es parte de nuestros cuerpos. Entonces un ser humano, pues, que venga a nuestra comunidad, pues le brindamos todos, todo el cariño, todos somos unos y todo está en todas partes. Ah, bueno, bien. La coca, hablando de las plantas de las cocas, la coca en nuestro concepto es una planta sagradas, porque es una planta que nosotros la usamos como las copas del vino que usa el sacerdote, ¿no? Cuando los narcotraficantes la que usan, bueno, en fin, la miramos de esa manera. Es un irrespeto. Y la coca en sí, pues, para nosotros lo usamos como la... La verdad que me siento muy contento por estar compartiendo con ustedes, y cuando quieran ir a Colombia, pues ahí ya tienen amigos y que no tienen problemas. Y mi correo de contactos es fundacielo@yahoo.com.